es uno de los máximos exponentes de la movida tropical. Luego de su paso por Amar Azul. ¡Cumbia, nena! ¡A ver esa palmita arriba, Comenzó con otro proyecto. Se puso al frente con su teclado y su voz. Así nació Damas Gratis. Y ahora todos hacemos así. Yo hago el punteo y ustedes arrancan. Trascendencia se mantiene y se expande cada vez más, traspasando todas las barreras. Y el que no levanta la mano es un checho. Es idolatrado por sus colegas del género, pero también por artistas de todos los estilos. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer. Gente que levanta, gente que no, gente que te invita a su casa a dormir. Es productor, compositor, músico y cantante. Un creador de éxitos. ATR, perro, cumbia, cajetea la piola, gato. Extrovertido, polémico, creativo y principalmente un número uno indiscutido. Me muero de amor. Desde que te vi, yo enloquecí y muero por vos. Me muero de amor. Y después de un año y medio, lo recibimos en su casa. Cierra Pasión 30 años. Con su recital, en vivo, su majestad, Pablo Lescano y Damas Gratis.